sentir o pensar. Se me llenó de luz la noche y es porque yo vi nadar delfines en tu voz y sentí sin pensar. Solo que hoy sigo aún hoy sigo amándote a ti. Aún hoy, mi amor, aún hay dos cuerpos con alma se esconden del sol. Sé